se acerca a la ventana. Con el paso lento, con las manos blancas, el sol le saluda con su brillo, cerrando los ojos en papá. La luz le atraviesa, la siente en su espalda. Afuera los humos me enjaulan, rutina de coches y prisa cansada. Se pone el semáforo en rojo, escapo mirando por una ventana. El hombre del pijama amarillo peinó de colonia sus canas, cepilló sus uñas, se lavó la cara. El sol le saluda con su brillo, bollos, café y mermelada. Y huele el tranquilo olor de mañana. Afuera regresan los golpes, cristales se doblan, metales estallan. Se pone el semáforo en verde y sigo mirando por un... casi con nostalgia. El sol le saluda con sus bocinazos. Regreso a mi mundo, ya voy y encima se cala. Joder, que ya arranco, ya basta. Y vuelve el semáforo al rojo y yo a la ventana. No hay nadie, no hay nada. Para bailar no necesitas razón, para bailar no necesitas razón, pero hay un...